Un lunes por la mañana, al rayar el firmamento, oirás por el campamento alegre toque de diana. Sale la tropa cubana formada por compañía, sale el oficial de día a pasar lista a la gente. Yo no contesto presente, pensando en ti, vida mía. Un lunes por la mañana. Un lunes por la mañana, al rayar el firmamento, oirás por el campamento alegre toque de diana. Sale la tropa cubana formada por compañía, sale el oficial de día pasar lista de la gente. Yo no contesto presente, pensando en ti, vida mía. Cortar una flor. Pensé cortar una flor cuando a tu jardín entré, mas no me llames traidor porque cortada la hallé. Es cierto que hablé contigo, un rato estuvimos a solas. En tu flor había picado un pájaro hacía dos horas. Mal no me llame el culpable de esas lágrimas que lloras. Si alguien a mí me dijera que habían muerto en un instante, la vida y la gloria diera por tal de resucitarte. Pero el pensar que me fuiste me ha sido tan inconstante. Vale más llorarte muerta y no en brazos de otro amante. En su encierro, muy pensativo en su encierro, yo vi un presidiario un día que a la cadena de hierro te aborrezco le decía. La cadena sonreía y al punto le dijo así: presidiario, estás aquí porque eres muy desgraciado. Aborrecí a tu pecado, no me aborrezcas a mí. No me aborrezcas a mí. No me aborrezcas a mí. No me aborrezcas a mí. No me aborrezcas a mí. Siento mucho de aquí. y para adelante, amigos nada más. Si has pensado en mi amor nuevamente y tus palabras son todo realidad, yo por mi parte me decido si quererte y así darte de nuevo otra oportunidad.